Yo me muero por ti, por ti, por ti. Y no sé qué decir, qué hacer para ser algo más para ti, para ti, para ti. Escribí esa canción, quiero que sepas que habla mi corazón. Si yo te quiero, lo único que no puedo es hacerte daño. Y si estás tú preocupada porque pase lo contrario, déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás, y que mi vida solo es triste cuando tú no estás. Pues eres la única mujer capaz de revivir mis sentimientos, llenarlos de momentos especiales, importantes para mí. Perdidamente enamorado de ti. Yo me muero por ti, por ti, por ti. Y no sé qué decir, qué hacer para ser algo más para ti, para ti, para ti. Escribí esa canción, quiero que sepas que habla mi corazón. Mi corazón, el que late por ti. Mi corazón, el que te hace feliz. Y si me pides tiempo, te doy una eternidad, con la única condición de que tú me vuelvas a amar. Solo te pido en este momento una oportunidad.